Buenas, ¿qué se le ofrece, señora? Te traigo escoba linda y barato, escobillón. Te dejamos la posta en este segmento. Dulce de membrillo, manicuí, dulce de mamón, banana, caraperre, medio yuyo. Frutilla, pico, ¿no tenés con dulce? Dale coy, patrona. Y bueno, otro día, gracias. Retina indígena en imágenes. En imágenes. Buena suerte. Vamos, mi hijo, vamos, agarra toda la bolsa, agarrale al perro, agarrale al gato, agarrale al loro, dale, llámale a tu hermanita que viene allá, dale, agarra la canasta, trae también ese, dale, ya jaca tú. Bueno, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Nicolás Soto, uno de los directores de El País Sin Indios, un documental que estrenamos el año pasado junto a Leonardo Rodríguez y que habla de la temática indígena en Uruguay. La idea un poco fue, bueno, hablar de este tema, era un tema muy olvidado, dejado de lado, y entendimos que a través del audiovisual, a través del cine, se podía aclarar un poco el panorama respecto de ese tema y habilitar un debate en un tono más respetuoso y más serio. Y esa fue la idea original, el objetivo principal. El laburo es producto de muchos años previos, tanto de investigación, cada uno por su lado. Leo más desde la antropología, más desde la academia, y en mi caso traté de vincularme más en el terreno, en compartir con las comunidades de descendientes, en meterme un poco en esas vivencias. Y en ese camino nos conocimos nosotros con Leonardo y entendimos que era una buena idea trabajar juntos. Y bueno, estuvimos unos 3 años de filmación, entre idas y venidas. Se nos planteaba el desafío de que fuese un relato interesante, que manejara un contenido contundente, pero que a la vez no fuese lento, aburrido. Entonces, bueno, tuvimos varias reuniones con Leo tratando de pensar bien qué conceptos habría que reflejar, de qué forma podían dialogar mejor entre sí. También con Isabel García, la productora, estuvimos trabajando en ese guión. Y bueno, sobre la marcha también, al ser un documental, teníamos que estar abiertos a las situaciones que podían suceder. Y también fuimos adaptando el guión hasta lograr un trabajo que, bueno, a mí en lo particular me deja muy feliz el poder haberlo hecho. Siento que sí fue un aporte. Fue un documental que han visto unas 6.000 personas hasta ahora desde su estreno, y bueno, esperamos que cuando se libere la película pueda tener acceso todo aquel que quiera a través de internet. Pero bueno, tuvimos una buena respuesta de la gente, también la movimos en el interior de Uruguay, no solo en Montevideo, la capital, y se arrimaba mucha gente a escuchar, a ver qué veníamos a plantear respecto a este tema, y bueno, generó un movimiento muy lindo de toma de conciencia, y eso, recalcar que fue un aporte desde un lugar que no pretendía embanderarse, pero sí reivindicar a una población, a una lucha, y sobre todo el respeto a otra cultura, a otra forma de estar en el mundo, y bueno, y abrirse a la diversidad, en definitiva, de la cual la sociedad se enriquece siempre. Así que un poco por ahí lo que le quería compartir, y bueno, espero que todo aquel interesado, toda aquella interesada en el documental pueda acceder, ni bien lo liberemos. Y bueno, en las redes, tanto Facebook como Instagram, El País Sin Indios, ahí hay alguna info que hemos ido subiendo y por ahí también nos podemos poner en contacto aquel que quiera. Y les dejo un abrazo grande y muchas gracias por este espacio.